contento, pues su hijo escapando fue descubierto. La familia toda pleno lamentó la herida de esa madre, dando el grito de por qué le hiciste esto a mamita. No faltó el bruto consejo de avisarle a la policía. La manopa tiene droga, gritó el tano de la esquina. Se tomó la marihuana, informó el tío José. Entregado el vecindario, internado se quemó. No, no. Charlas de reventados, arrepentidos, no evitaron que fugase de un salto limpio. Para escaparse ha nacido el hombre peste.